Necesito, por favor, que se abrochen sus cinturones. Es una forma de decir que este sermón va a estar muy... ¿Cuál será la palabra? Muy al punto, y tal vez algunos de ustedes no se vayan a sentir bien. Pero por favor, evalúen lo que se va a decir. Si al final del sermón ustedes piensan que solamente fui yo el que se los dijo, desechen todo lo que oigan. Si al final del sermón ustedes pueden comprender que es Dios hablándonos, por favor hagan frutos dignos de arrepentimiento. Momentos importantes en la vida se titula nuestro sermón. La vida se compone de vivencias, momentos, podríamos decir. Algunos triviales, comunes, usuales. Otros, pues de relativa importancia, desde eso, desde lo más trivial hasta lo más importante. Y de esos momentos importantes es de los cuales queremos hablar. De esos que se quedan en nuestro baúl de los recuerdos. Momentos importantes para el hombre, momentos importantes para la mujer. Yo tengo mis momentos importantes. Recuerdo muy bien el día que conocí a la que hoy es mi esposa. Fue un día, un momento especial en ese día. Y todavía recuerdo, la recuerdo, tengo su imagen aquí en mi mente, tengo su imagen de cómo iba vestida, de qué era el calzado que llevaba. Me recuerdo su cara, sus ojos, su nariz, su boca. Recuerdo también el día de nuestra boda, un momento muy importante en mi vida. Y cuando nacieron cada uno de mis hijos. Bueno, desde antes, cuando ella me dijo, ya viene en camino alguien más, me puse contentísimo, momento muy importante. Y cuando nacieron, momentos también muy importantes, cuando los tomé por primera vez en mis brazos. Y otros momentos importantes también, por supuesto que varían. Algunos piensan que un cumpleaños es muy importante, y lo es para algunos. Las graduaciones también, donde vamos y celebramos a aquel que se gradúa en alguna disciplina en la escuela. La pregunta es cómo nos gusta pasar los días o los momentos importantes de nuestra vida. Pues acompañados de los que amamos, eso es que ni qué. Acompañados de la familia, acompañados de los amigos, acompañados de los hermanos espirituales. Y aquí yo quiero hacer una pequeña reflexión como modo de entrada a nuestro pensamiento. ¿Cómo te sentirías en un momento importante de tu vida y no llegan tus invitados? Jesús mismo tuvo muchos momentos importantes en su vida física. Como niño prodigio, a los 12 años, asombrando a los doctores de la ley, diciéndoles cosas que los dejaban asombrados, atónitos. Otros momentos muy especiales en su vida, las muchas sanaciones que hizo. Me recuerdo una, el ciego, aquel el cual tomó un poco de tierra en su mano, escupió en ella, hizo un poco de lodo, lo untó en los ojos del hombre, le dijo, ve y lávate. Y cuando el hombre fue y se lavó, volvió glorificando a Dios porque ahora veía. Los leprosos, ¿quién no sabe eso? 10 leprosos fueron limpiados, solamente uno regresó agradecido. El paralítico también, siendo cargado por 4 y viendo que no podían entrar ni por la puerta ni por la ventana, decidieron hacer un hoyo en el techo y descendieron al hombre en su lecho. Y al ver Jesús la fe de ellos, le dijo, tus pecados te son perdonados. Y otros que estaban ahí diciendo, ay, eso es, cavilando por sus corazones. La idea de quién perdona pecados, quién puede ver si son perdonados o no. Y él sabía lo que ellos estaban diciendo. Estaban diciendo, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? ¿Qué dice este hombre? Y volteó y les dijo, ¿qué es más fácil decirle a este hombre, tus pecados son perdonados o levántate? Pues para que vean que el Hijo del Hombre tiene potestad para perdonar pecados, le dijo al paralítico, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y el hombre se levantó, tomó su lecho y salió. Otro momento muy especial en la vida de Jesús, cuando llega Nicodemo y le dice, Rabí, sabemos que vienes de Dios. Pero yo creo que uno de los momentos más importantes en la vida de Jesús era o fue su entrega, su muerte redentora por toda la humanidad. Porque la cruz en la vida física de Jesús, la cruz es el epítome de su obra, es como el pico que sobresale, pero que se puede ver de una obra maravillosa. Y así hay una cantidad, ¿no?, de momentos especiales en la vida del Señor en preparación para llegar a ese momento de la cruz. Nos dice Mateo allá en el capítulo 26, se los voy a narrar, que llegaron a un lugar que se llama Getsemaní y le dijo a sus discípulos, siéntense aquí entre tanto que yo voy y oro. Y tomó a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo y comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Y se fue. Y oró, y sabemos cuál era su oración, Padre, si es posible que pase de mí esta copa. Y luego volvió y los encontró dormidos. Y los despierta y les dice, despierten. Y él vuelve a ir y vuelve a orar las mismas palabras. Porque estaba, como él dice, entristecido, angustiado hasta la muerte. Padre, si es posible que pase de mí esta copa. Volvió con sus discípulos y ¿qué creen? Otra vez dormidos, tres veces. A la tercera les dijo, ahora sí ya duermes. ¿Qué pasó? Él oraba y sus discípulos dormían. Y en su oración dice que era tal la intensidad de lo que él traía adentro que su sudor eran como grandes, gruesas gotas de sangre. Él oraba y aquellos a los cuales había invitado a ese momento importante en su vida dormían. Pidió compañía en un momento importante y le fue negado. Todos esos momentos son como escalones que lo llevan a ese momento superior, una cruz en el horizonte de su vida. Y cada escalón, cada momento, podríamos decir, tiene su propia importancia. ¿Cómo te sientes tú cuando eres traicionado? Porque en la vida de Jesús ahí viene el traidor. Y dice la Santa Escritura que habiendo dicho Jesús ciertas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar porque muchas veces Jesús se había reunido ahí con sus discípulos. Es lo que nosotros conocemos como la puñalada trapera. Y se dice, hermanos, que lo doloroso de la traición es porque siempre viene de alguien muy querido y muy cercano. Y es el famoso beso hipócrita, ¿no?, de este Judas, porque dice la Escritura que lo entregó con un beso. Y luego ya los soldados se acercaron a él y le dice Jesús, ¿a quién buscáis? Y ellos le consiguieron y cayeron. A Jesús Nazareno le respondieron, yo soy. Y también estaba ahí Judas, dice la Escritura, y también estaba ahí Judas el que le entregaba. Respondió Jesús y les dijo, yo soy. Si me buscáis a mí, dejad ir a estos para que se cumpliese aquello de que los que me diste no perdí ninguno. Entonces Simón Pedro sacó la espada y le cortó la oreja al siervo del sacerdote y le dijo el Señor, guarda tu espada, mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, no la he de beber. Fíjense qué interesante. Ese momento especial, esa cruz en el horizonte del Señor, esa muerte, Ese momento importante Jesús lo llama la copa que el Padre me ha dado a beber. Otra forma de decir que ese momento importante Jesús venía de los cielos. Quiero decir que era parte del plan redentor de Dios, de ese plan para salvar a los hombres, de ese plan para salvarte a ti y a mí. Y así lo llevaron primeramente con Anás, luego con Caifás. Y Simón Pedro lo seguía, dice la Escritura. Y estaba a la puerta de la casa donde estaba Jesús. Y la portera lo hizo entrar. Y entonces la criada portera dijo a Pedro: ¿No eres tú de los discípulos de este hombre? Y la historia ya la sabemos: no soy. Y estaba él calentándose ahí. Le dijeron: ¿No eres tú de los discípulos? Y él negó y dijo: no soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo: ¿No te vi yo en el huerto con él? Negó Pedro otra vez y enseguida cantó el gallo. Y los otros apóstoles, me pregunto yo, ¿y los otros apóstoles dónde estaban? ¿Qué decían? ¿Qué sentían? ¿Qué hacían? Bueno, se escondieron, sabemos. Tenían miedo de que ellos también fueran apresados. Desde ese momento que Jesús fue separado de sus discípulos, del único que se sabe que lo siguió hasta este evento es Pedro. Solo Pedro se atreve a seguirle de lejos con miedo. Se atreve a seguirle, pero no aguanta la presión y revienta: no soy discípulo del Señor Jesucristo. Pero los otros están escondidos, tal vez entristecidos por la captura de Jesús, no sé, viendo que no podrían hacer mucho, oyendo las palabras de Jesús que le dijo: mete tu espada porque no es la forma en que vamos a ganar esta guerra. Allá están escondidos, entristecidos, asustados, amedrentados, y luego llega la hora de la crucifixión. Otro momento sumamente importante para este Jesús. Tan importante es este momento que Jesús extiende sus brazos, hermanos, no solamente para ser crucificado, sino en una forma simbólica de querer abrazar toda la humanidad. Pero, y vuelvo a preguntar, ¿dónde están sus discípulos? Vemos a otro en otro lado, de lo cual habla la Santa Escritura, donde Juan era el único que lo acompaña hasta la cruz. El único. Y me pregunto yo, en ese momento tan importante para Jesús, ¿qué sentiría al ver a este discípulo? Yo creo que se consoló. Al menos uno. Y su madre. Y ve que va a dejar sola a su madre y le encarga a Juan, le dice: ahí te encargo mi mamá. Es un tipo de bendición muy especial. Bendición para Juan, cuidar de María. Bendición para María, ser cuidada por Juan. Pero hay otros dos que también acompañan a Jesús en su cruz. Los dos malhechores, uno a su izquierda, otro a su derecha. Uno que se convierte al Señor en unas pocas horas, dándole honor, dándole gloria, creyendo en él. Es el primer pecador no discípulo, porque hasta ahí no era discípulo de Jesús. Es el primer pecador en ganarse directamente la gloria por el reconocimiento que le dio a Jesús. Yo te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. El otro es la crítica, el otro es la ofensa, el otro es el desprecio. Si eres lo que dices ser, baja de la cruz y libéranos también a nosotros. Pero él se queda en la soledad de su alma, en su propio sufrimiento y en su propia condenación. La idea con esta lección, hermanos, es preguntar: Si yo les preguntase a ustedes, a cada uno en particular, ¿a quién nos queremos parecer de los discípulos de Jesús en ese momento importante? ¿A quién escogeríamos ser dentro de los discípulos en ese momento tan importante? Piensen en su relación con Cristo primeramente. ¿Usted quiere parecerse a los 10 que estaban escondidos por miedo? No. ¿Usted quiere parecerse al traidor Judas que le entregó por unas monedas de plata? No. Tal vez usted diría rápidamente, yo quiero ser como el que está crucificado a su lado y que le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero no estamos hablando de ellos, estamos hablando de los discípulos del Señor. ¿Usted qué hubiera hecho? ¿Usted qué hubiera hecho como discípulo? ¿Cuáles son los momentos importantes en la vida de Jesús? ¿Ya terminaron esos momentos o todavía siguen adelante? ¿Por qué? Déjeme decirle, Jesús murió, fue sepultado y resucitó. ¡Vive! ¡Está vivo! Y les decía, si aquella cruz era la punta del témpano de hielo, del iceberg, quiero reinterpretar, no, la punta de ese iceberg, la punta de ese témpano es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y mira, se levanta de la tumba, se levanta de la muerte, sale, emerge, es levantado a la diestra del Padre. Y luego dice la Santa Escritura en Hebreos capítulo 2, versículo 9. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados, de unos son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Mira, resucita venciendo la muerte, nos lava con su sangre, nos hace sus hermanos, nos acepta como hermanos, nos pronuncia a sus hermanos, somos sus hermanos. Amén. Y si tú me preguntas, ¿qué otros momentos importantes tiene Jesús con nosotros? Déjame seguir leyendo. Versículo 12, diciendo, este es Jesús, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. ¿No? Si esta escritura es verdad, seguramente que nuestro Señor y Salvador Jesucristo, teniendo muchos momentos importantes en la gloria, sentado a la diestra del Padre, teniendo muchos momentos importantes en su trono, en su reinado, todavía no ha dejado de tener momentos importantes entre nosotros. Y eso es lo que debemos entender. Porque la pregunta es, y si la podemos contestar, será una gran riqueza en nosotros. La pregunta es, ¿qué otros momentos importantes tiene Jesús con nosotros? Y la Escritura dice, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre en medio de la congregación, te alabaré. Y otra vez, yo confiaré en él y de nuevo ve aquí yo y los hijos que Dios me dio. En pocas palabras, Él está en medio de nosotros porque nosotros somos su congregación. Hoy, hermanos, en este momento, Él está anunciando el nombre del Padre Celestial en medio de todos nosotros. Momento importante en la vida de Jesús. No es solamente en la vida física que ya fue, no. Momento importante en la vida gloriosa, en la vida resucitada, en la vida eterna de Cristo Jesús. Su presencia entre nosotros. Cuando estaba terminando este sermón en la mañana lloré, porque dije no quiero llorar cuando lo predique. su presencia con nosotros. Presencia, hermano, en medio de nosotros está Jesús, en comunión con nosotros, en la predicación de su palabra, en la alabanza, él mismo anunciando la palabra en nombre de su Padre, alabando a su Padre celestial. ¿Dónde? En la reunión. ¿Cuál? En medio de la congregación, en cualquier momento en que la iglesia es congregada. No solamente en el día de congregación, es una verdad, hoy en este día de congregación, pero hay que saber, hermanos, entender congregación, y eso me hace sumamente feliz por mí, porque primero me lo aplico a mí, por mi relación que tengo con Él, porque no estoy equivocado. El momento más importante de mi vida, ahora voy conmigo, el momento más importante de mi vida, el momento más importante de mi semana, el momento más importante de un día como este, es el estar, hermanos, en un lugar como este, congregado. ¿Por qué? Jesús está ahí. En medio de nosotros. Su presencia fue prometida y Él es fiel y la cumple. Y si Él dijo, es seguramente que así esté sucediendo. Por eso digo, esto me hace sumamente feliz por mí, por mi relación con Él. Pero al mismo tiempo tengo sentimientos encontrados. Tengo un sentimiento que no me hace feliz, me entristece. Pero no me entristece por mí, me entristece por algunos de mis hermanos y hermanas que no saben esto, porque no quieren entender. ¿Y qué hay que saber o qué hay que entender? Pues esto, que uno de los momentos más importantes de Jesús es este momento. No solo este domingo, sino cualquier otro día que estemos reunidos, porque decir que solamente es este domingo sería limitarnos a Él. Y debemos de entender eso. Lo que significan estas palabras: anunciaré a mis hermanos tu nombre en medio de la congregación, te alabaré. Aplica, hermanos, a cualquier día de congregación, aplica, hermanos, a cualquier momento que haya congregación. Estos últimos días, estamos terminando ya el mes de marzo, pero los últimos días de marzo, hermanos, y estos primeros días de abril, mira, congregación somos hoy, sí, pero también el miércoles. Mira el miércoles lo que pasa, te lo voy a contar literalmente. Estábamos este miércoles estudiando personajes bíblicos, seguimos estudiando personajes bíblicos, y les dije, hermanos, traje las tres conferencias de Permian Basin en video, yo quiero saber cuándo quieren verlas. Y dijo un hermano, ¿conferencias de Permian Basin video? No, hermano, yo prefiero oír estos estudios porque están tremendos. Y no, no solamente esa persona dijo, se oye decir eso. No, hermano, usted se está gloriando en frente de los hermanos. No, hermanos, estoy gloriando a Cristo, el que está en medio de nosotros, anunciando el nombre de su Padre en medio de la congregación, alabando al Señor. Con estos estudios, dijo mi hermano, con estos estudios, ¿quién quiere ver esos videos? En días pasados, en el seminario que hubo en San Eli, Dios mío de mi vida, jueves, las parábolas de Jesús, jueves en la tarde, tres predicadores, uno detrás de otro. El viernes, otros dos, tres por la tarde. El sábado nos fuimos al seminario matrimonial a Mountwood Church of Christ y estuvimos allá toda la mañana, compartiendo lo que algunos de ustedes oyeron en el seminario matrimonial en días pasados aquí en Montana. Y luego salimos de allá el sábado y luego nos fuimos a Saneli, 6 predicadores más, uno detrás de otro. Y luego la convivencia con los hermanos después de que terminó todo. Domingo, nos levantamos temprano, otra vez a Mount Church of Christ, seguir con la clase, la prédica que teníamos encargados. Luego corrimos para acá y aquí estaban ustedes, mis hermanos, oyendo el sermón a través de mi hermano Víctor. Y luego la clase, tremenda clase de nuestro hermano Víctor. Y luego nos fuimos a Saneli y otra vez 6 predicaciones, una detrás de otra. ¿Y saben por qué digo una detrás de otra? Porque dice, el viejo hombre dice, qué cansado, 6 predicaciones, ¿quién aguanta eso? Bueno, muchos las aguantamos y nos gloriamos, de tal que nuestra hermana Alejandra dijo, el que no fue de lo que se perdió en ese banquete espiritual. Amén. ¿Qué estoy diciendo? Estoy diciendo cómo lo que se dice aquí en la congregación. Luego, ya últimamente, algunas hermanas se fueron para Amarillo, para un día de mujeres. Yo me fui a las conferencias del Permian Basin y traje los 3 sermones, el video, a ver cuándo los quieren ver. Ayer también, hermanos, estuvo el Señor presente, un devocional hermoso, muchas mujeres y algunos hombres estuvimos aquí también. Dice el hermanito Salvador, dice, yo necesitaba oír ese mensaje que se dio. Pero lo más importante, hermanos, es que se hace realidad la promesa de Jesús, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre. Noten lo glorioso de las palabras de Jesús. No estamos defendiendo un rito, hermano. No estamos diciendo, tienes que venir como imposición. No, hermano, si quieres venir, ven. Y si no quieres venir, no vengas. Tú tendrás tus razones. Pero sí vas a oír lo que dice el Señor. Anunciaré a mis hermanos tu nombre. En medio de la congregación te alabaré. Y otra vez, yo confiaré en él y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Jesús hablando. Cuando van y lo apresan y dicen, anda buscando a Jesús. Yo soy, caen. ¿A quién buscan? A Jesús, yo soy. Si me buscan a mí, dejen ir a estos. ¿Quién? Estos de los cuales dice la Escritura, de los que me dio, ninguno he perdido. Aplíquenlo a esto. He aquí, en medio de la congregación, alabando tu nombre. He aquí, en medio de la congregación, anunciando tu nombre. He aquí, yo confío en ti, Padre Celestial. Y de nuevo, he aquí, en la congregación, en medio de la congregación, he aquí yo. Y la congregación, los hijos que tú me has dado, Padre. Y aquí la exhortación. Tiene abrochado el cinto, ¿verdad? Por favor, abróchese. ¿Dónde estabas tú? ¿Escondido en la casa como los discípulos asustados? ¿O a los pies de Jesús como Juan? En este esquema, ¿dónde estás tú? ¿El Judas traicionero? Que por ganarse unas monedas traicionó a su Señor. No, pero ese se suicidó, ¿no? Ese no nos conviene. ¿Dónde estás tú, hermano, hermana, negando a Jesús como Pedro? Porque hay muchas formas de negarlo, tú has de saber. O a los pies de Jesús como Juan. Juan, el discípulo joven, ¿será que en la juventud, hermanos, raya la espiritualidad? No puede ser, porque sería contraria a aquella escritura que dice que mientras el hombre viejo se va desgastando, el hombre interior se va. ¿Otra vez? ¿Se va? Sí, lo sabemos. Entonces no es cuestión de edad, es cuestión, hermanos, de espiritualidad. ¿Será que la vejez es argumento para no servir al Señor? ¿Será que el trabajo es argumento para no servir al Señor? ¿Cuáles son nuestros argumentos? Pues son los usuales, hermanos, que la familia, que el trabajo, que el cansancio, bueno, por eso aquellos se durmieron cuando Jesús les dijo, acompáñenme en este momento importante orando, estaban cansados, por eso se durmieron. Fíjense qué tragedia, hermanos, a veces tiene más valor una pelota que el pan y el vino. A veces tiene más valor un juego de pelota que recordar el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, hermana, te echamos menos. Ah, sí, es que tenía una reunión familiar. Tú sabes, vinieron de fuera los hermanos, mis hermanos. Mi tía, mi tío, nos fuimos al parque, una carne asada. ¿Será que una carne asada tiene más valor que el pan y el vino del Señor? La distancia también es otro argumento. Es que está, hermano, está muy lejos allá. Me recuerdo a mi hermana Romana, que en gloria esté con el Señor. En cierta ocasión, mi hermanita Romana se me acercó aquí, precisamente aquí en este auditorio, en la parte de atrás, y me dijo, oiga, hermano Estrada, ¿sabe que ya me cambié de casa? Me dieron una casita allá lejos, y pues allá me queda más cerca aquella congregación. Usted sabe, es más cómodo para mí ir allá. Y le contesté, no creo que Jesús haya estado muy cómodo cuando fue crucificado en la cruz por usted. Y luego volteó y me dijo, ay, hermano, ya con eso me dijo todo. Diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Congregación, hermanos, no es un club social donde simplemente hay de cuando en cuando hacemos presencia y pagamos nuestra membresía y ya se acabó. No, hermanos, congregación es el grupo de hombres y mujeres que somos cristianos, y Él promete que cuando estamos reunidos, Él está en medio de nosotros anunciando el nombre del Padre Celestial. Y no solamente eso, Él promete que Él está en medio de la congregación alabando al Padre Celestial. Versículo 13, y otra vez, yo confiaré en Él de nuevo, y de nuevo aquí yo y los hijos que Dios me dio. Fíjense la idea de la congregación. ¿Cuál es la congregación? Dice Jesús, yo y los hijos que el Padre me dio. ¿Cuál es la congregación de Jesús? Yo y los hijos que Dios me dio. Que si hay una reflexión en esto, si hay, hermano, ¿cómo te sentirías tú? Y pregunté al principio, ¿cómo te sentirías tú en un momento importante de tu vida y no llegan tus invitados? ¿Cómo me sentiría yo? Porque ya oigo que tocan a la puerta. Y si Dios me da la oportunidad de morir en paz en mi cama, ¿cómo me sentiría no ver a mis hijos? Y luego voy a enfermar y van a empezar a llegar a mis hijos y me voy a asustar y dicen, ya me morí. No, esa no es la idea es esta. En ese momento tan importante de mi vida, de partir de esta vida a la otra, ¿cómo me sentiría que no estuviesen presentes mis hijos? De la misma manera, hermanos, que Jesús se sintió cuando no vio 10 de sus discípulos que estaban escondidos en su casa. De la misma manera que Jesús se sintió porque uno de sus discípulos lo traicionó y se suicidó. Pero hubo uno de ellos que lo consoló. Uno. ¿A cuál te quieres parecer tú? ¿Cómo se sentiría Jesús, nuestro Mesías, nuestro Cristo, nuestro Salvador, nuestro Redentor? ¿Cómo se sentiría Jesús en ese momento tan importante en su vida gloriosa, eterna, espiritual, donde Él dice que está presente en medio de la congregación? ¿Cómo se sentiría el Señor si no están todos sus hijos? Pues Él está aquí. Y eso es lo bueno de la Iglesia de Cristo. Él está aquí. Bueno, ok. A ver otra vez. Él está aquí, hermanos. Amén. Él fue el que prometió estar en medio de la congregación, y si Él lo prometió, Él está presente. Amén. ¿Entendemos esto? Amén. Y debemos aceptarlo, hermano, porque es una verdad bíblica, la tuya. tuya. Haz esta verdad bíblica la tuya. Alójala en tu mente. Que llene tu mente, que llene tu corazón, hermanos. Y cada vez que la iglesia se reúne, nuestro hermano de la cruz va a llegar aquí enfrente y va a decir: ¡ay, qué barbaridad que veo! Ya no somos poquitos. ¿Saben por qué? Porque no somos poquitos. Si en realidad viniésemos todos, no somos poquitos. Si viniésemos todos los que debemos de venir, no somos poquitos. Somos poquitos porque a este momento solamente estamos viniendo los que sentimos, los que amamos al Señor, los que somos agradecidos por su sacrificio, los que hemos sido tocados con su sangre, los que hemos sido lavados en su sangre y estamos sumamente agradecidos y hemos venido a adorar a Dios y a alabarle. Y Jesús está presente. No me oigas a mí. Si me oyes a mí te vas a ofender. No oigas al hombre. Oye a tu Señor. Cuando Él dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. ¿Estás batallando con esto? Bueno, pídele perdón. Pídele perdón y luego haz frutos dignos de arrepentimiento. Puestos de pie, cantamos. Sendas Dios hará donde piensas que no hay. Él obra en maneras que no podemos entender. Él guiará, a tu lado estará. Amor y fuerza te dará, un camino hará. Del Señor. Vamos a ir al Señor en una oración. Voy a pedirle a un varón, a usted, mi hermano, que el Señor le tocó su corazón. Usted que está convencido, venga, ya venga caminando mientras que yo sigo hablando. Venga, a usted que está convencido de estas cosas y que va a llevarnos con esas palabras exactas que el Señor quiere oír de nosotros. Vamos a ir en oración a nuestro Padre Celestial. Hermanos, uno más, una pregunta les quiero hacer. ¿Creemos verdaderamente que Dios está en este lugar? Amén. Por eso estamos en este día adorándole. Pero esperemos que no vengamos nomás porque nos estén diciendo, tenemos que ir. Que vengamos de corazón. Que este día sea para el Señor. Vamos a inclinar nuestros rostros para así darle gracias a Dios. Bendito nuestro Padre Celestial, santificado sea tu nombre, Señor. En esta tarde, Señor, nuevamente venimos delante de ti, agradecidos, Señor, por la vida, por la salud, que hasta ahorita, Señor, usted nos ha dado. Padre Santísimo, muchas gracias, Señor, por este día de hoy, Señor, que usted nos ha regalado. Por este día de hoy, Señor, que nos ha dado para estar aquí, Señor, reunidos como tus hijos, como tú quieres, Señor, para alabarte, glorificarte, Señor, para darte la gloria y la honra a ti. Padre Santísimo, te pedimos en estos momentos una grande bendición para todos tus hijos, Señor, que estamos aquí presentes, para todos los que están, Señor, en diferentes partes, Señor, reunidos, alabándote, Señor, para nuestros invitados, Señor, que se encuentran ahorita. También, Señor, te pedimos misericordia para ellos y una grande bendición también, Señor, que siempre, Padre bendito, les estés tocando su corazón para que estén aquí, Señor, escuchando, Señor, de ti. Y que un día, Padre bendito, no muy lejano, que también ellos abran su corazón, Señor, y que lo entreguen a ti, Padre Santísimo, que no se avergüencen de pasar al frente, Señor, y pedir, Señor, que también quieren ser parte tuya. Amén. Padre Santísimo, gracias, Señor, por ese sacrificio tan grande de haber mandado a tu Hijo, Señor, por gracias. Nosotros. Padre Santísimo, gracias por esa sangre, Señor, que derramó nuestro Señor Jesucristo por nosotros. Gracias, Señor, por tanto amor que no entendemos, Señor, todavía. Porque muchas veces, Señor, te ofendemos sin querer. Pero en esta mañana, Señor, te pedimos perdón, Señor, por nuestras faltas. Y sabemos, Padre Santísimo, que abogado tenemos. Padre Santísimo, gracias, Señor, por estas palabras tan lindas que has puesto en nuestro hermano, Señor, para así, Señor, alimentar nuestro espíritu. Padre Santísimo, te pedimos una bendición para él, para su familia, Señor, y que nunca, Señor, se le acabe este amor que él siente para ti. Señor, te pedimos, Señor, por él, por su enfermedad, Señor, que él tiene, Señor. Te pedimos, Señor, que se haga tu santa voluntad con él, Padre Santísimo. Si es tu voluntad, que él pueda ser sanado, Señor, de todos sus males que él tenga, Señor. Y por las peticiones, Padre Santísimo, que se hicieron en la mañana, tú las has escuchado, Señor. Te pedimos, Señor, por nuestros hermanos, Señor, que están enfermos, por los que están, tienen problemas, Señor, por aquellos, Padre Santísimo, que no se han entregado a ti, pero que han pedido sus oraciones, Padre, tus oraciones, Señor, que tú tengas misericordia de ellos, Padre bendito, en estos momentos donde ellos se encuentren, Señor, en ese hospital. Padre bendito, gracias te damos, Señor, por todo, en el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo, nuestro único Salvador. Amén. Amén. Amén.